Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. 9 de la mañana con 2 minutos. Bienvenidas, bienvenidos amigos, amigas, a Juntémonos en la Casa. Una edición más de nuestra radio revista y nosotros felices de poder compartir con ustedes mañana a mañana nuestra agenda cultural. La agenda cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del ámbito cultural quiteño ecuatoriano. Y, por supuesto, nuestros invitados, nuestros amigos, amigas que están vinculados a diferentes actividades artísticas, musicales. Y nosotros nos ponemos muy, ¿qué les digo?, muy entusiastas cuando sentimos realmente que hay una correspondencia, ¿no?, entre nuestro trabajo como comunicadores y pues nuestros invitados, nuestro público. De eso se trata, de eso se trata, y queremos que ustedes sean parte realmente de nuestro diario caminar. El día de hoy, ya estamos jueves, qué rápido pasó, jueves 28, miren ustedes, jueves 28 de mayo, y realmente hay una... ¿Qué diré? No sé si es una percepción mía, pero como que el tiempo está pasando muy rápido. ¿Será así? Bueno, el tiempo siempre es el mismo, pero la verdad es que sí sentimos que los días pasan a una velocidad impresionante. Nuestro programa número 23, y el día de hoy vamos a iniciar nuestro programa con la voz de una gran cantante, de una gran intérprete, me refiero a doña Angélica María, y el tema es El hombre de mi vida. Vamos nosotros también, les comento que ya está en nuestros estudios la doctora Nidia Robo. Ella es secretaria ejecutiva de la Fundación Pueblos Indios del Ecuador. Recordarán ustedes, hace tal vez un mes estuvo con nosotros el señor embajador de El Salvador a propósito de la beatificación de Monseñor Arnulfo Romero, este cura, este padre revolucionario desde su sangre, desde su corazón, y que ciertamente una mañana pues fue asesinado, ¿no? El pueblo salvadoreño siempre valoró su esencia, y no creo que solamente el pueblo salvadoreño, sino Latinoamérica entera. Ella asistió como representante del Ecuador y a esta beatificación, y pues será ella quien nos cuente, nos comente una experiencia que sin duda alguna debió ser una experiencia maravillosa. Maravillosa, más aún tratándose de un hombre de los quilates, de la estatura de Monseñor Arnulfo Romero. Vamos entonces a iniciar nuestro programa. Mil gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Música. 9 de la mañana con 10 minutos. Qué alegría tan grande siento al recibir una gran amiga de esta casa, una mujer con un compromiso gigante desde siempre con los menos afortunados, ¿no? Me estoy refiriendo a doña Nidia Robo, a quien con un abrazo le doy la más cordial bienvenida a mi programa. Buenos días, Nidia, qué gusto. Buenos días, querida Beatriz y estimadísimos radioescuchas de Radio Casa de la Cultura. Tengo siempre una alegría muy grande de volver a esta casa que la siento mía. Qué bueno que así sea, Nidia. Bueno, miren ustedes, Nidia, en este momento... Bueno, ella fue secretaria ejecutiva de la Fundación Pueblos Indios del Ecuador. Una persona cercana, cercanísima a Monseñor Leonidas Proaño, con una formación inquebrantable en la fe, ¿no? En el trabajo con los indígenas, con las personas menos afortunadas de nuestro país. Hoy Nidia cumple con asesorías y está igualmente al frente de estos grandes proyectos. Hace un momento les recordaba, amigas y amigos, en nuestro programa tuvimos la oportunidad de entrevistarle al señor embajador de El Salvador a propósito de la beatificación de Monseñor Arnulfo Romero, ¿no? Entonces, hablar realmente de Monseñor Romero es hablar de un hombre comprometido con las luchas, con la justicia, con la paz, con el compromiso, también con los seres humanos menos favorecidos. Y por ello mismo, pues, algún día a alguien no le tembló la mano para asesinarlo, ¿no? Monseñor Romero fue beatificado este 23 de mayo en El Salvador, en la Plaza de El Salvador del Mundo, así se llama, en El Salvador. Y Nidia Arrobo fue representante de Ecuador a esta beatificación. Nosotros nos complacemos tanto y realmente solamente me puedo imaginar, como ustedes a lo mejor en casita, la emoción, los sentimientos que debieron invadir a nuestra amiga Nidia ante este acontecimiento tan grande. Cuéntanos, Nidia. Muchísimas gracias. Sí, en realidad me siento una persona privilegiada en el mundo. Privilegiada porque haber tenido como maestro y haber trabajado con Monseñor Leonidas Proaño fue para mí mejor que cualquier doctorado, mejor que cualquier maestría. Claro que no puedo exhibir ese título, pero cuánto me ha servido y me sirve para poder intentar por lo menos ser fiel a los principios del Evangelio y a la realidad y al amor a los pueblos indígenas del Ecuador. Tuve el privilegio de estar con Monseñor hasta cerrarle los ojos y recibir sus últimos mensajes. Asimismo, hace un año, un 21 de mayo, tuve la gran gracia de Dios de ser recibida por el Papa Francisco en la mera, mera plaza de San Pedro, en el Vaticano, allí, en medio de 90.000 personas. Y que Él se dirigiera a mí y que me escuchara y que bendijera a los pueblos indígenas de una forma especial, que se extasiara ante el poncho de Monseñor Proaño y lo bendijera, o sea, y de recibir un mensaje muy fuerte como el que recibí, diciendo hay que salvar a la Amazonía y a los pueblos indígenas, que para mí y para nosotros todos es como un mandato. Y claro, ahora también el privilegio, la gracia de Dios, digo yo, de estar en la beatificación de Monseñor Romero. Yo quisiera, Nidia, pedirte por favor, antes de que fuéramos a este hecho maravilloso de la beatificación de Monseñor Romero, ciertamente hay padres y padres, curas y curas, sacerdotes y sacerdotes, todo significa igual, yo no lo sé si es tal cual, pero también pues han habido sacerdotes, como es el caso de nuestro cura rebelde, ¿no?, de Monseñor Proaño, que marcaron una diferencia entre sus mismos compañeros, por decirlo así, entre la misma gente, que igual otros sacerdotes, pero digo, marcaron una diferencia porque realmente se alejaron de esos privilegios, que para nadie es desconocido, que muchos sacerdotes mantuvieron desde siempre, ¿no? Y mantienen. Entonces, hablar de sacerdocio también puede ser hablar de abuso, puede ser hablar de comodidades que pueden llegar hasta la ofensa, mientras hay personas que no tienen un techo donde cobijar su noche. Sí, exactamente. Creo que América Latina, en la década de los 60, 70, 80, vivió lo que podríamos decir la primavera de la Iglesia latinoamericana. Esta pléyade de obispos, entre los cuales está, por supuesto, Monseñor Romero, Monseñor Proaño, Don Miguel de Cámara, el obispo de Cuernavaca, Méndez Arceo, Monseñor Gerardi, que fue asesinado también en Colombia, Monseñor Larraín, el gran mentor de la teología de la liberación también y de la opción por los pobres en América Latina, sí, de una pléyade de obispos que participaron en el Vaticano II, fueron padres conciliares y que no únicamente se quedaron en la letra del Vaticano II, que hizo un cambio copérnico a la Iglesia y que desgraciadamente la mayoría de la jerarquía lo ha sepultado, sino que además ellos, no contentos de haber plasmado en unos documentos eclesiales a nivel del mundo el cambio de la Iglesia piramidal a la Iglesia pueblo de Dios, ellos, unos 40, 42 obispos, se reunieron después del concilio en la iglesia, en la catacumba de Santa Domitila, ya en el Vaticano, en Roma, y firmaron lo que se, por iniciativa de Don Helder Cámara, lo que se llamó el Pacto de las Catacumbas. Tal vez intuyendo de que a nivel global, a nivel mundial, la Iglesia no iba a ser fiel a esos documentos, ellos sellaron con su firma un pacto que les marcó toda la vida. ¿Qué decía ese pacto? Precisamente eso: ser fiel a los pobres, ser pobres, vivir como pobres, en la ropa, en la vivienda, en el transporte, en la comida, alejado de todos los lujos, y mantener hasta la muerte la opción preferencial por los pobres. Entre ellos está también Monseñor Romero, Monseñor Proaño, y releyendo la vida de ellos hasta sus últimos días, en el caso de Monseñor Proaño, en el caso de Monseñor Romero, vemos que en realidad fueron fieles con una fidelidad absoluta y total. Lo curioso de todo esto es que aquí en el Ecuador nadie supimos que Monseñor había firmado ese pacto de las catacumbas. Él no comunicó a nadie y era el único del Ecuador. ¿Cuándo acá en el Ecuador se sabe, se conoce la firma del pacto de las catacumbas? Fue precisamente cuando nosotros realizamos un homenaje a Monseñor Proaño a los 20 años de su resurrección. Y vino un gran teólogo muy cercano a Monseñor Proaño y que bebió de la praxis de Monseñor Proaño en Santa Cruz, en Riobamba, José Comblén, un belga, un teólogo increíble. Él nos trajo una ponencia sobre Monseñor Proaño en la cual decía: Monseñor Proaño es padre de la Iglesia latinoamericana. A él hay que reconocerle el aporte en la reconstrucción de la Iglesia de los pobres, de la Iglesia de Jesucristo, porque él firmó el pacto de las catacumbas, pacto que dice esto, y todos nos hemos quedado totalmente sorprendidos. Y desde esa ponencia que nos presentó aquí, y luego en El Salvador, en el 25 aniversario de San Romero, nos presentó, entonces es que nosotros hemos llegado a saber. Al punto que en una ocasión en que precisamente en La Habana, Cuba, nos invitaron a celebrar allí un aniversario de Monseñor Proaño, mi hermana Nelly llevó una ponencia mediante la cual, con hechos y con testimonios de Monseñor Proaño, se iba viendo cómo él fue fiel a ese pacto. Ahora es como letra curioso, por letra, Nidia, que sea en La Habana, Cuba, que se celebra precisamente ese 25 aniversario de Monseñor Proaño, ¿no? Sí, bueno, yo creo que he dicho Cuba por decir, porque ahora en muchísimas partes del continente Monseñor Proaño está presente. Ya me salió hasta en verso, creo. y por ejemplo, se lo celebra en Chile, se lo celebra en Bolivia, se lo celebra en Colombia, se lo celebra en Argentina, en el Brasil, y está muy unido a todo este conjunto de la Iglesia de los Pobres, de tantísimos y tantos mártires y profetas, que anónimos incluso, que han dado y siguen dando la vida por el pueblo en defensa de sus derechos. Ahora, en el caso de Monseñor Proaño, pues él falleció por causas naturales, digámoslo así, ¿no? Pero en el caso de San Romero, pues él, más bien, él fue asesinado, ¿no? Monseñor Romero fue asesinado y pertenece al grupo de los mártires. Monseñor Proaño sufrió una persecución muy fuerte también aquí en el Ecuador. Y él decía: Dios a mí no me ha de dar la gracia del martirio, porque muchas veces estuvo a punto de ser asesinado Monseñor Proaño. Ah, mira. Y bueno, abiertamente yo sostengo de que Monseñor Proaño sufrió lo que se llama el martirio blanco. ¿Qué significa? Que en realidad fue asesinado sin derramar sangre. No podemos decir que Monseñor Proaño, digamos, fue avaliado como Monseñor Romero, como San Romero, pero todo lo que padeció, sufrió en carne propia por la defensa de los pueblos indígenas y la defensa de los derechos humanos de los empobrecidos, constituyó como unas laceraciones en su corazón, en su alma, ese mismo rechazo de sus hermanos de Báculo y de Mesa, esa misma no aceptación, esa soledad del profeta, sin tener que otros hermanos obispos lo entiendan, lo apoyen, lo animen. Digamos, se necesita dones muy grandes de Dios, una fortaleza muy fuerte, como para mantenerse tan fiel a la Iglesia, a la que amaba profundamente, en soledad. Claro, Monseñor Romero vivió en otro espacio, en otro tiempo. En realidad, su vida recibió, como decimos, un momento de conversión. Él, en un principio, no fue totalmente vinculado al proceso de reivindicación de la justicia para los empobrecidos del Salvador. Se dice que hay un punto de quiebre en la vida de Monseñor Romero, precisamente cuando le asesinaron a Rutilio Grande, que era un compañero sacerdote muy cercano a Monseñor Romero, y lo que es la vida, que estuvo formándose aquí en Santa Cruz, en Riobamba, con Monseñor Proaño. Hay un lindo artículo que dice: Dios juega dominó entre Monseñor Romero y Monseñor Proaño, porque él, de aquí, Rutilio Grande se fue con toda la fuerza evangelizadora que recibió de Taita Proaño. Y eso lo llevó al Salvador. Y precisamente 3 años, a un año y pico de regresar de Chimborazo, de Riobamba, lo asesinan. Y como era el principal colaborador de Monseñor Romero, él dice: si lo asesinaron a Rutilio, o sea, a él ya le llegaban los asesinatos de catequistas, de religiosos. Pero claro, él decía, como que están exagerándose, o sea, están provocando la muerte. El gobierno no hace represión por hacer represión. Pero cuando cayó Rutilio, allí se transformó Monseñor Romero. Y cambió su discurso, cambió su praxis, y se entregó totalmente a la defensa de los derechos de los empobrecidos, hasta llegar al asesinato, pues, hasta llegar al martirio. Esta mañana, amigas, amigos, está con nosotros doña Nidia Robo, y como lo habíamos dicho ya, muy cercana a Monseñor Leonidas Proaño, y ahora, cuando fue 23 de mayo, ella estuvo presente en la plaza de El Salvador del Mundo, en El Salvador, para ser parte, para estar presente, para ser testigo de la beatificación de Monseñor Arnulfo Romero. Y son hechos de suprema importancia y de gran peso para el mundo católico, para el mundo pues de seres humanos, digo yo, que ciertamente entienden la revolución en su medida justa. ¿Qué es ser realmente un revolucionario? ¿Quién es realmente ese ser humano que está decidido a todo por ayudar al menos favorecido, al más pobre, al más débil? Dos seres humanos, yo pienso, inolvidables realmente para la humanidad. Y ahora quisiera que nos cuente, Nidia, qué maravilla debió ser estar entre más de 300.000 personas, te escuchaba, pues asistiendo a este acto tan solemne, a la vez tan humano, tan cercano a todos nosotros. Así es. Bueno, la Fundación Pueblo Indio del Ecuador pertenece al CICSAL, que es el Secretario Internacional de Solidaridad con los pueblos latinoamericanos, precisamente que este Secretariado Internacional de los Comités Romero fue fundado por Monseñor Proaño y Monseñor Méndez Arceo a raíz del asesinato de Monseñor Romero. Y estos comités se han extendido por todo el mundo. Entonces, la Fundación Pueblo Indio, al pertenecer a este Secretariado Mundial, nos pidieron presencia también para estar allí, y no es la primera vez que estamos en El Salvador. Hemos ido a varios aniversarios del asesinato de San Romero, y nos hemos juntado con las comunidades de base, con la Iglesia de los Pobres de El Salvador, que mantiene viva la memoria de San Romero. Y claro, llegar allí en el momento de la beatificación fue un momento muy grande, porque era reencontrar a los amigos, reencontrarse con la gente de Australia, que fue llevando incluso al obispo, con la gente del Canadá, de Estados Unidos, de México, de Guatemala, de Nicaragua, de Colombia, de Cuba, con los que pudimos estar presentes, y sobre todo estar en la vigilia que el día anterior celebraron las comunidades de base, las comunidades cristianas de base, en homenaje a San Romero. Escuchar de nuevo allí las canciones hechas a San Romero, escuchar la misa nicaragüense, la misa salvadoreña, los testimonios de la gente que estuvo cercana, que estuvo allí con Monseñor, con las personas que levantaron el cadáver, con los familiares que aún sienten la partida de San Romero. Todo esto, bueno, significó muchísimo. Pero el día siguiente, esto fue el viernes, el día sábado, también, bueno, previamente hubo un concierto muy hermoso de todos los cantautores salvadoreños que entonaban las canciones ellos mismos, recordando hechos, anécdotas de relación con San Romero. Todo nos iba ardiendo el corazón, iba increciendo, hasta que llegó el gran día, el sábado 23. Estuvimos con una hermana colombiana hospedados en Nuevo Cuscatlán, que es un pueblito que queda bastante lejos, y desde allí tuvimos que salir a las 4 de la mañana para estar a las 10 de la mañana teniendo un puestito más o menos bueno en la plaza esta del Salvador del Mundo, porque claro, el gentío que estaba presente desde esa hora, ya que el pueblo también se amaneció en vigilia allí, fue muy grande, y la espera incluso no se la sintió, digamos, el cansancio de la espera en la plaza, hasta que llegue a las 10 de la mañana, que era ya el momento de la beatificación. Y bueno, y ver la presencia allí de las comunidades, de la gente del pobrerío, que le dicen en El Salvador, porque claro, la pobreza es aún muy fuerte y muy lacerante, y de ver allí un grupo de unos 1.500 sacerdotes revestidos de blanco, de una cantidad increíble de obispos. Todo eso nos iba conmoviendo y diciendo, bueno, estamos ante un acto, yo creo que es primera vez que en nuestra patria grande se da una beatificación, porque todas las beatificaciones han sido hechas en Roma, en la plaza de San Pedro, pero acá por primera vez en América Latina una beatificación. Decíamos nosotros, ¿por qué no vino el Papa Francisco aquí para solemnizar aún más, ¿no? Entonces, gente del pueblo decía, el Papa nos ha dicho que no quiere venir porque quiere que el principal sea San Romero. Porque claro, si llegaba el Papa Francisco, se podía suponer que toda la gente iba por él, por el Papa Francisco. Sí, claro, y el protagonismo, digamos, la celebración era por San Romero. Era por San Romero. ¿Cómo no? Por San Romero. Ahora, sentimientos también como encontrados, ¿no? Porque el pueblo, las comunidades de base, la Iglesia de los Pobres, lo proclamó San Romero de América hace, decimos aquí en El Salvador, hace años, lo menos 26 años.